Bueno, aquí estamos en Cosquín, mucha emoción, saliendo ya del Consejo Deliberante. Raúl Cardinali, concejal. Bueno, acaban de votar una ordenanza muy importante respecto al tema de las fumigaciones, una ordenanza que ya tuvo bastante tratamiento. Contanos un poco, para que la gente sepa en detalle, ¿qué fue lo que se aprobó? Bueno, esta es un proyecto de ordenanza que presentamos nosotros en septiembre del año pasado, con la idea de que no se fumigue y no se utilicen los agrotóxicos en todo lo que es el radio urbano, periurbano y las reservas naturales de Cosquín. Está científicamente comprobado el daño y el perjuicio que generan a la salud todo este tipo de elementos químicos que ya hace muchos años que se vienen utilizando en nuestra República Argentina. Y bueno, la cercanía y la utilización de estos productos con respecto a los vecinos de los diferentes barrios de Cosquín afectados, elaboramos este proyecto con la idea de, primero, pensar en la salud pública, en la salubridad de todos los vecinos, evitar el contacto que esto significa y el daño, ¿no? Pero por otro lado también pensamos un poco en lo que significa Cosquín, lo que significa la naturaleza en Cosquín, y por qué nosotros queremos convertirnos en otro municipio no fumigado de Cosquín. Queremos demostrarle no solo a la provincia, sino también al país, que los coscoínos pensamos en un mundo distinto, en un mundo libre de estos elementos. Y queremos también, como ciudad turística que somos, atraer al turista a que venga a Cosquín a respirar un aire limpio, un aire puro, y con ríos no contaminados. Y por sobre todas las cosas, que se sienta en un lugar donde los vecinos han tenido la grandeza y los concejales, sus representantes, han tenido la grandeza de poder aprobar este proyecto de ordenanza que, como te dije, bueno, va a ser ejemplificador en la República Argentina. Ojalá que el intendente municipal no lo vete, como ha sucedido con otras ordenanzas en las cuales hemos avanzado, y que esto pueda aplicarse. Raúl, en cuanto a algunas especificaciones técnicas, ¿qué tipos de productos son los que están restringidos y cuáles son las distancias de las viviendas? No, bueno, nosotros apuntamos directamente al glifosato, que es el producto químico más utilizado. Y el bloque oficialista hizo una propuesta en la cual establecía un área de no fumigación, un área de pulmón de 300 metros, pero bueno, el proyecto que se aprobó es fumigación cero, ¿sí? En el sector que te he dicho y que te he nombrado al principio, que es el área urbana, el área periurbana y todo lo que significa la reserva Camin. Esto incluye, digamos, este único campo, que es el lugar donde se fumiga, y que esa era la idea por el hecho de la cercanía a las viviendas y la cercanía de una escuela y la cercanía a los barrios de Cosquín. Por fuera del ejido municipal de Cosquín se seguirá fumigando acorde a la ley provincial, pero la idea nuestra era aquí establecer en Cosquín este tipo, prohibir directamente este tipo de elementos tóxicos. Como te dije, no solo en el campo, sino también la ordenanza establece en plazas, en cordones, en baldíos y demás. Así que los negocios que hoy expenden este tipo de productos, bueno, deberán dejar de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.